Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos porque hoy se hace la conferencia de prensa que va a implicar el lanzamiento de la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias a 25 años del asesinato de Walter Bulacio. Pero por todos también basta de detenciones arbitrarias. Esto lo convoca la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que ya no está sola en esta convocatoria y que ha justamente convocado, si se me permite utilizar otra vez esta palabra, a diferentes organizaciones políticas y sociales para confluir en esto que comienza con esta conferencia de prensa y que continúa el próximo viernes a las 17:30 con la marcha desde Congreso a la Plaza de Mayo, que también estará cubriendo la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo estoy aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, pero los compañeros de la red, otros compañeros de la red, están allí en la legislatura porteña, donde se va a llevar adelante la conferencia de prensa, y creo que está ya María del Carmen Verdú de la Correpi para charlar con nosotros. ¿Estás por ahí, Carmen? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos por arrancar la conferencia, así que lo único que les puedo comentar es que estamos ya aquí en la legislatura, representantes de las distintas organizaciones, los medios de prensa, y en este momento empezamos la conferencia, así que lamentablemente no podemos salir con la nota como habíamos pautado. Al contrario, la mejor presentación que haya sido vos, te liberamos y escuchamos la conferencia de prensa, que para eso estamos allí. Perfecto. Bien, así que los compañeros, allí está Federico de Antena Negra TV, entre otros compañeros que nos van a acercar el sonido en la legislatura porteña. Todavía no comenzó la conferencia, pero sí, como nos decía María del Carmen Verdú, allí con su tono bajo. Gracias por haber venido. Allí está Enrique Fuchman de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y comienza entonces esta conferencia de prensa por la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias. Organizaciones barriales, estudiantiles, sindicales y partidos políticos que inmediatamente después del 24 de marzo, donde miles y miles marchamos en el país, por todo el país, repudiando el golpe de Estado de 1976 y reivindicando a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, nos empezamos a juntar para llevar adelante una campaña para visibilizar una quizás de las peores herencias que tenemos hoy en día en estos gobiernos constitucionales, en más de 32 años de gobiernos constitucionales, que son las detenciones arbitrarias. O sea, el hecho que, por estar simplemente caminando en la calle, una persona puede ser detenida y de ahí en más su destino pasa a estar en manos de las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad. Este modus operandi, heredero de los gobiernos dictatoriales, porque no tiene nada que ver con gobiernos constitucionales, con gobiernos que dicen democráticos, se ha cobrado en las comisarías más del 50% de los muertos en estos 32 años en comisarías. Lo sufren una cantidad inmensa de sectores. Hoy en día te detienen por ser joven, por ser pobre, por usar una gorra, por estar en situación de calle, por ser una trabajadora sexual, miembro de un colectivo LGTB, cualquier elemento que le indique a aquellos que forman parte de los organismos de seguridad de que no tenés que estar en esa zona. En muchas partes de nuestro país es utilizado justamente como una forma de limpiar zona. O sea, hay zonas donde diferentes sectores sociales no pueden estar. Por ejemplo, los códigos de convivencia de alguna zona, con sus leyes me lo veo, le permiten a la policía limpiar de morochos, de limpiar de pobres. A ver, determinados barrios, determinados lugares. En otros lugares es utilizado directamente como una herramienta preventiva, como una herramienta total de disciplinamiento social. Lo que te están diciendo normalmente es que si vos formás parte de alguno de esos sectores en el cual podés ser detenido, no tenés que estar en la calle, tenés que estar en tu casa, tenés que estar encerrado. Sos enemigo del resto. Podemos decir que forma parte de una de las pinzas en las cuales hoy en día se desarrolla el elemento represivo. Es la pinza de prevención. Es la pinza que dice: quédate adentro, no salgas, no te juntes con otro. Porque después, si te juntás con otro para reclamar por tus derechos, por ejemplo, por el derecho de estar en la calle, por el derecho de divertirte, de estar con tus amigos, tenés la otra boca de la pinza, que son los protocolos de seguridad, que impide que defiendas tus derechos. Esta situación en los últimos tiempos se ha visto agravada. En la ciudad de Buenos Aires, el fiscal general Sebasco, hace un par de semanas, autorizó a las fuerzas de seguridad a detener, casi podíamos decir, por portación de cara. En la provincia de Buenos Aires, en estos 10 últimos años, se pasó de 43.000 efectivos de la fuerza de seguridad a 93.000 efectivos. Sumémosles eso, que también se le ha dado lugar a intervención a las demás fuerzas de seguridad, como ser la prefectura, la gendarmería, la policía aeronáutica. Y eso es accionar, no tiene nada que ver con lo que nos dice normalmente la seguridad en cada lado. Tiene que ver simplemente con disciplinar, simplemente decir: estamos acá presentes. Las desapariciones, las detenciones arbitrarias son algo invisibilizado en la sociedad, algo que no se ve hasta el momento que sucede. Hace 25 años, a Walter Bulacio, por estar en una escuela para entrar al recital de los Redonditos Ricota en el estadio de obra, fue detenido por la policía, llevado a una comisaría, golpeado hasta que le rompieron la cabeza, literalmente le rompieron la cabeza. 5 días después moría por traumatismo de cráneo en el hospital Pirovano. Pero Walter es apenas un joven más que en estas situaciones ha perdido su vida. Luciano Arruga, Núñez, Torres, todos los desaparecidos en democracia tienen como un elemento primario las detenciones arbitrarias, haber sido detenidos por fuerzas de seguridad. Por eso creemos que el mejor homenaje que le podemos realizar a Walter y a todas y todos aquellos que sufrieron las detenciones arbitrarias es que iniciar esta campaña, que primero visibilice la situación y que luego logre, a través de un amplio consenso social, que se terminen las detenciones arbitrarias, que son realmente totalmente inconducente con cualquier práctica democrática. Creemos que de una vez por todas en nuestro país Tenemos que terminar con estas herencias de las dictaduras, que no son otras cosas que disciplinar socialmente, que no permitirle a los jóvenes, que no permitirle a los pobres, que no permitirle a los diferentes colectivos estar en las calles, encerrarlos en sus casas y de esa forma tenerlos controlados. Por eso es que desde el día de hoy iniciamos esta campaña a nivel nacional para que sea esta práctica totalmente visibilizada y el próximo viernes a las 17:30 horas marcharemos desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Creemos, como decía recién, que es el mejor homenaje que le podemos hacer a Walter y a todas y todos, que es luchar para que en forma definitiva todas las consecuencias de las dictaduras, entre ellas las detenciones arbitrarias, se terminen en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al compañero Enrique Fuchsman, más conocido como Cachito, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, por esta introducción. Yo ahora voy a leer la lista de organizaciones que se han autoconvocado para construir esta campaña nacional contra las detenciones arbitrarias. Después va a intervenir el legislador de la ciudad, Marcelo Ramal, y finalmente vamos a cerrar con un poco de información más concreta sobre la campaña, el cómo, el por qué, el para qué y algunos datos concretos respecto de la necesidad de llevar adelante esta movilización que se va a sostener en el tiempo a partir del próximo viernes 22, después de la marcha de 25 años de la detención, tortura y muerte de Walter, con la participación de todas las organizaciones, compañeros y compañeras que en distintos lugares del país se están sumando. Ya están integrados a la campaña y comprometidos a construirla Correpi, Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, Hijos Zona Oeste, Familiares y Amigos de Luciano Arruga, APEL, Agarre, CODEJU de Montecaseros Corrientes, CEPOC, Comisión de Familiares y Amigos Carlos Petete Almirón, Secretaría de Derechos Humanos del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Comisión Interna del Frigorífico Rioplatense, la Agrupación ATE Desde Abajo, la Agrupación Docente Haroldo Conti en ADEMIS, la FUBA, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, el Centro de Estudiantes de Psicología de la UBA, el Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista, COP La Brecha, Izquierda Revolucionaria, Organización Política Hombre Nuevo, Frente Popular Darío Santillán, MULX Buenos Aires, MTR 12 de Abril, MPL La Dignidad, MTK, PRML, Democracia Socialista, Nuevo Más, FOB, Opinión Socialista, Movimiento Popular Patria Grande, LSR, TPR, Organización 22 de Agosto, PCT, Organización Política La Poderosa, PSA, Secretaría de Derechos Humanos, Casa de los Trabajadores Carlos Fuente Alba, Juventud Insurgente, Movimiento Cultural Víctor Jara, bueno, allí vamos a estar retomando el contacto en un instante nada más con la legislatura porteña. Allí se está realizando esta conferencia de prensa que es el lanzamiento de la campaña contra las detenciones arbitrarias, no casualmente coincidente con los 25 años de una detención arbitraria que terminó siendo un emblema, ¿no? Así como seguramente el caso de Luciano Arruga es emblemático hoy acerca de lo que le pasa a tantos chicos en diferentes puntos del país. Está claro que el caso de Walter Bulacio es emblemático en lo que tiene que ver con las detenciones arbitrarias de la policía en el regreso de la democracia, ¿sí? Hacemos un breve corte, estamos regresando. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estaba allí hablando primero Enrique Fuchman, luego María del Carmen Verdú. Está la campaña en marcha, arrancó con esta conferencia. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Es la forma más dura y la... Retomamos el contacto. Ahí está Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda. Trabajadores. Porque el Estado expresa su esencia represiva más que nunca cuando actúa de un modo arbitrario. Cuando reprime, cuando mata a un joven, cuando lo agrede, simplemente por estar ejerciendo su papel puro y directo de represor, de violentador de la vida, de la libertad, particularmente de los jóvenes. El Estado policial en el país, en la ciudad de Buenos Aires, se ha venido construyendo a partir de crímenes como el de Walter Bulacio y muchos otros que se sucedieron desde la muerte de Walter hasta hoy. Pero más recientemente este Estado policial se ha reforzado. Por ejemplo, en la resolución que ha acordado el Tribunal Superior de la Ciudad para permitir la detención de jóvenes y el pedido de documento sin ningún motivo. Es decir, la interrupción de la circulación de personas simplemente por lo que se conoce como portación de cara. Esto se ha reforzado, por ejemplo, con la habilitación para que se usen las pistolas Taser, es decir, estas verdaderas picanas portátiles que permiten también actuar en forma completamente violenta en el caso de las detenciones arbitrarias. Y por supuesto que al servicio de esta política está la transferencia de la Policía Federal a la ciudad. Quiero señalar dos cuestiones. Primero, que la detención arbitraria tiene que interesarle y tiene que ser un elemento de interés y de lucha a todas las organizaciones gremiales, obreras, estudiantiles de la ciudad. Porque el mensaje de la detención arbitraria es muy claro. Si detengo a un joven, dice este Estado, porque se me da la gana, con más razón todavía voy a ir a reprimir una huelga, una movilización, una acción del movimiento estudiantil. Entonces hay que batallar contra la detención arbitraria en defensa de todas nuestras luchas y de todas nuestras reivindicaciones. Y finalmente quiero señalar que esta campaña cobra todavía mayor vigencia en estos días cuando se muestra cuál es la orientación social, el carácter de clase de este Estado que reprime. Ustedes fíjense, por un lado, chicos detenidos en la calle sin motivo y hasta asesinados sin motivos, operativos de una violencia extrema en las villas, acciones brutales contra vendedores ambulantes, y del otro lado, los fiesteros y organizadores y narcotraficantes VIP de Costa Salguero, ligados y protegidos por el poder político, gozando de completa impunidad para envenenar a más de 10.000 jóvenes. Esto es lo que tenemos que decir y naturalmente convocar a que todos comprometamos nuestra presencia en esta lucha. Gracias. Bueno, hemos recibido la adhesión del diputado del PTS Frente de Izquierda, Patricio del Corro, que dice: compañeros y compañeras, lamento no poder estar hoy. Recordar una vez más la incansable lucha por justicia por Walter Bulacio y todos nuestros pibes caídos en manos de la maldita policía del gatillo fácil. El viernes estaremos en la movilización a 25 años de la muerte de Walter contra las detenciones arbitrarias que habilitó el reciente fallo del máximo tribunal de justicia de la ciudad, ya que solo busca reforzar los mecanismos para perseguir a la juventud y tiene directa relación con el protocolo antipiquete de la ministra Patricia Bullrich y el presidente Macri. Todo esto de la mano del ajuste y tarifazo en curso que viene aplicando el macrismo y en las provincias donde gobierna el Frente para la Victoria también, como lo vemos en Tierra del Fuego, nos vemos en la lucha. También quiero señalar, porque me parece que es sumamente importante, que está presente con nosotros, como lo señalan los carteles, la campaña por la aparición con vida de Diana Calvo, de Diana Colman y su mamá Isabel, que está allí con la foto de Diana desaparecida en Guernica hace ya más de 10 meses. También un tema que estamos intentando con enorme esfuerzo que atraviese el muro de silencio mediático para poder facilitar encontrarla. Le pedimos a la compañera que nos haga un saludito y vamos a lo concreto de la campaña. Bueno, muy bien. Buenos días a todas y a todos. Realmente me siento muy comprometida en este aspecto del trabajo que hacen aquí los compañeros y los abogados respecto de las desapariciones y los de todas las personas, los jóvenes, porque uno directamente no es que de alguna manera no estemos también involucrados en personas adultas, pero lo que pensamos, sentimos desde siempre, desde años, desde hace 40 años, que la persecución especial y cultural han sido los jóvenes, porque son el cuerpo, digamos, de lo que pueden de una manera u otra exigir a los gobernantes que sean no vulnerados los derechos humanos. Y bueno, es muy... Se siente mucha pena, mucho dolor, mucha indignación, mucha bronca cuando uno escucha que un joven ha sido muerto por el gatillo fácil o que fue detenido por su cara, por sus presencias, que a lo mejor a ciertas personas no están de acuerdo porque se sienten en otras alturas. Y bueno, en la medida que nosotros podemos hacer y acompañar a todas las familiares de las víctimas inocentes, nosotros vamos a estar, vamos a respaldar, vamos a solidarizarnos y en lo posible de cada una de nosotras que podamos en lo mínimo aportar, vamos a estar siempre en esta lucha, que especialmente yo felicito a este grupo de abogados, que es realmente ejemplar lo que hacen. Ojalá hubiera muchas personas como ellos para que aportar todo su conocimiento y su idoneidad y su sensibilidad, porque es eso la fuente de cómo sienten y cómo valoran a esas personas que están luchando por querer justicia, justicia implacable, la justicia para todos y todas. Y que los responsables de los asesinatos y secuestros sean realmente en algún momento condenados y a perpetua. Y que sean de alguna manera, que desaparezcan de la función, no solamente institucional, sino que de la sociedad. Así que bueno, yo no, cada vez que hablo de los jóvenes me siento muy atravesada, porque se me vienen 30.000 detenidos desaparecidos, y entonces tengo un problema que me lo siento, que es así, porque voy en función de muchas cosas que no hemos podido alcanzar. Así que bueno, gracias a ustedes especialmente. Vamos a continuar. Gracias a Mirta. Y ahora un poquito de datos concretos. En este momento, son las 12:30 del mediodía del 20 de abril de 2016, se están cumpliendo exactamente 25 años del momento en que un pibe de 17 años era ingresado agonizante en el hospital Pirovano. Había sido detenido a las 9 de la noche del día anterior, llevado a la comisaría 35, y de acuerdo a la reconstrucción de la línea temporal que se pudo hacer a lo largo de 25 años de investigación, sabemos que aproximadamente a las 12:30 estaba siendo anotado su nombre, Walter David Bulacio, en el libro de guardia de terapia intensiva del Hospital Pirovano. En ese mismo momento, Víctor Bulacio estaba trabajando, su papá, Graciela Escabones, su mamá, estaba en la casa preparando el almuerzo, esperando que llegara Lorena, la hermana menor, para comer. La abuelita Mari estaba trabajando y ninguno tenía ningún tipo de información acerca de que hacía más de 12 horas que Walter estaba detenido en una comisaría de la Policía Federal. Recién tomaron conocimiento de esa detención por la tarde, cuando la hermana de un vecino que también había estado en la misma comisaría le fue a avisar cuando él llegó a su casa después de ser liberado en las primeras horas de la tarde del 20 de abril. Y no se habían preocupado ni Graciela, ni Víctor, ni Mari, porque Walter iba a ir directo del recital a trabajar y por lo tanto iba a llegar de vuelta a su casa Aldo Bonzi ese 20 por la tarde, porque él entraba a trabajar a las 5:30 de la mañana. Muchos de ustedes lo recordarán seguramente porque estuvieron presentes y cubrieron las jornadas del juicio oral y público al comisario Miguel Ángel Espósito en septiembre de 2013. Unos días antes que empezara el juicio, Correpi produjo un material, un comunicado que se llamaba Los Bulacio después de Bulacio. Y ahí enumerábamos una lista de alrededor de 600 pibes, todos menores de 18 años, es decir, todos técnicamente niños, muertos en comisarías u otros lugares de detención, en algunos casos ni siquiera en comisarías, en centros de admisión, como el que está acá en la calle Perón, como fruto de una detención arbitraria, no detenidos por estar acusados de la comisión de algún delito. Algunos de estos datos nos muestran de qué hablamos cuando hablamos de detenciones arbitrarias. Porque las detenciones arbitrarias son ese enorme conjunto, ese sistema, como lo llamó la Corte Interamericana en el fallo, en la condena al Estado argentino en el caso Bulacio, que faculta a la policía y a todo el conjunto de las fuerzas de seguridad, como lo vemos hoy con cada vez más intensidad con la prefectura y la gendarmería, a detener a cualquiera, en cualquier momento y lugar, solamente porque se le dio la gana a ese funcionario de seguridad. Es más, en este último periodo, como bien lo señalaban en sus intervenciones tanto el compañero Enrique Fuchman como el compañero Marcelo Ramal, ha habido no ya una profundización, sino una vuelta de tuerca cualitativamente tan profunda que ni siquiera se exige a ese policía desde las autoridades estatales, nacionales, provinciales o municipales, que exista esa cuestión subjetiva y completamente opinable de la sospecha. Eso y no otra cosa es lo que dice el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de los primeros días de enero de este año, no casualmente dictado 48 horas después de la unificación de la hoy federal porteña con la metropolitana. Evidentemente el mensaje era para la primera de estas fuerzas, para los federales, porque la metropolitana ya estaba dirigida por el Superior Tribunal de la Ciudad como fuerza municipal. Entonces, este conjunto de facultades, algunas normadas, como la averiguación de antecedentes, como se llama en algunos distritos, o la detención para identificar, como se llama en otros para que suene más amigable, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los códigos de faltas y contravenciones, a los que también los disfrazan de código de convivencia para que metan menos menos idea de herramienta represiva, y las facultades no normadas, como las razias, como las detenciones de chicos de menos de 18 años por el solo hecho de serlo, no solamente nos cuestan anualmente centenares de miles de personas que pierden su vida, que pierden su libertad por haber sido detenidas arbitrariamente, sino que así como son la puerta de entrada a la comisaría, son también la puerta de entrada a la tortura y la muerte. Les decía algunos datos concretos. Desde el mes de diciembre de 1983, tenemos registrado en el archivo de Correpi más de 4.700 personas que fueron asesinadas por el aparato represivo estatal. De ese total, el 40% eran personas que estaban detenidas, es decir, bajo el poder, de hecho, del personal de las fuerzas de seguridad. De ese total de personas muertas en situación de detención, la mitad estaba en comisaría, no en cárceles. Del total de personas muertas en comisarías, la mitad de ellas no estaban detenidas por una imputación de un delito, sino que habían sido detenidas por averiguación de antecedentes, para identificar, por contravenciones, por razias o por ser menores de edad. O sea, la mitad de las personas muertas en comisaría desde 1983 a hoy eran víctimas de una detención arbitraria. El caso de Walter es sin duda el más conocido y por eso estamos lanzando esta campaña en simultáneo con los 25 años de su detención, tortura y muerte. Pero como vemos, no es el único. Incluso si acotamos este registro solamente a los menores de 18 años, la cifra es apabullante. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de septiembre de 2003 ordenó al Estado argentino terminar con este sistema. Le dio la orden explícita como tribunal con competencia, con jurisdicción por encima de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fueran derogadas todas esas prácticas normadas y prohibidas y terminadas y exterminadas las prácticas no normadas. Más allá de que desde el 2003 hasta hoy sabemos que nada de esto pasó, sino que por el contrario hubo avances en la ampliación de estas facultades, la situación hoy, como lo describían los compañeros, es aún más preocupante. Además de estas medidas de carácter judicial, como ya mencionábamos, del Tribunal Superior de la Ciudad, ha habido medidas legislativas, son muchos los distritos en los que se ha actualizado, se ha reformado la legislación contravencional, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Los códigos contravencionales son conjuntos de descripciones de conductas que no son delitos, que son tratadas como si lo fueran, que habilitan la detención y que incluyen definiciones, como por ejemplo todavía hoy en el de la provincia de Buenos Aires, en la ley 8031, que se refiere a conductas aberrantes de tipo sexual o conductas no apropiadas de contenido sexual, directamente dirigidas, por ejemplo, en este caso, a la represión de un segmento importantísimo de los afectados cotidianos por las detenciones arbitrarias, que son las personas con una orientación sexual diferente. El colectivo trans aporta un número de muertes en comisarías parejo con el que estábamos dando recién de menores de edad. Es uno de los grupos más afectados. Ni hablar de aquellas personas que sobreviven malamente por la profundización del ajuste, por la pérdida de sus empleos, a partir de hacer changas, de tener trabajos ultra precarizados en la vía pública. No hay vendedor ambulante, no hay señora que no esté con los ajíes, los morrones y los ajos en la puerta de un supermercado, no hay ningún mantero, ningún artesano, no hay ningún vendedor de garrapiñadas que no sepa que si al fin de la semana, cuando aparece el jefe del servicio de calle, no se pone con la cuota que corresponde, el resultado es el decomiso de la mercadería y 10, 12 o 24 horas preso según la jurisdicción. Total, si alguien después viene a preguntar, ahí está la averiguación de antecedentes o la contravención para justificarlo. Otra de las figuras habitualmente presentadas como contravención es la ebriedad. El otro día, Tuvimos la noticia, por ejemplo, de que en un calabozo de una comisaría en Neuquén murió un hombre de 35 años que había sido detenido horas antes. Cuando difundíamos la noticia por Twitter, alguien contestó, pero no lo mató la policía, se murió de una ACV. Después hubo otra versión de esa misma persona que nos decía tuvo un aneurisma. Bueno, si tuvo una ACV o si tuvo un aneurisma, cuento que ya nos hicieron hace 25 años con Walter, la pregunta es qué hacía en una comisaría, por qué no estaba en un hospital. Si el argumento, como salió en otras versiones periodísticas, es el coma alcohólico, otro clásico para justificar los asesinatos policiales intramuros, ¿por qué estaba en un calabozo y no en una sala de guardia para que un médico evaluara su situación de salud? Estamos hablando de eso, no solamente de los centenares y miles de personas que pueblan las comisarías a lo largo y ancho de todo el país, porque esto también es importante decirlo. No hay distrito en nuestro territorio nacional que no tenga legisladas las detenciones por averiguación de antecedentes o para identificar como facultad arbitraria discrecional de la policía y las faltas y contravenciones, estas conductas que apuntan al derecho penal de autor, a la condición de quien es detenido por ser tal o cual cosa y no por una conducta que haya realizado. Por descontado que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Bulacio, que ordenaba la derogación de todo el sistema de detenciones arbitrarias, continúa al día de hoy incumplido. Y ya estamos transitando la cuarta gestión presidencial desde que fue dictado ese fallo. Nosotros sabemos que ni los tres anteriores, ni mucho menos el actual, va a poner el menor esfuerzo en hacerlo cumplir. Y sabemos que no es a través de una norma jurídica que vamos a poder desterrar estas prácticas represivas que nos cuestan libertad, que nos cuestan vidas, que nos cuestan cuerpos torturados diariamente. Por eso es que hemos convocado y hemos recibido esta maravillosa respuesta de casi un centenar ya de organizaciones que se han sumado a la convocatoria para construirla como propia, cada uno en su territorio, cada uno desde su lugar, cada uno con las posibilidades concretas y materiales que tenga para llevarla adelante, pero que vamos a lanzar con una acción unitaria este viernes a las 17:30 desde Congreso a Plaza de Mayo, cuando marchemos con la consigna histórica a 25 años por Walter y por todos, pero también para decir basta de detenciones arbitrarias. Para que veamos cómo esto engarza en el escenario general de la política represiva en nuestro país. Estamos hablando de más de 4.700 pibes, y digo pibes porque más del 52% no habían cumplido los 25 años, asesinados desde diciembre del 83 a hoy. De ese total, en los últimos 12 años, fueron casi 3.100. Y en los pocos meses que llevamos transcurridos desde el cierre del archivo a fines de noviembre del año pasado a hoy, ya tenemos casi un centenar de casos registrados que estamos chequeando y 70 incorporados ya sin ninguna duda a ese listado que refleja el alcance de lo más brutal de la represión de control social, que es el gatillo fácil, que es la desaparición, que es la muerte en la tortura, la muerte en los lugares de detención, los femicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Ayer tuvimos una buena noticia. Un tribunal de Mercedes, después de años y años de pelea de la familia de Matías Lobo, organizados en Correpi, condenó a prisión perpetua al subteniente Pánzere, que fusiló a Matías y, por supuesto, después armó la excusa del enfrentamiento y la legítima defensa en el marco de un intento de robo. El policía Pánzere fue condenado a prisión perpetua, no le quedó otra a los jueces que aplicar la figura del homicidio agravado por la condición de policía. Lo que no tuvo ningún tipo de calificativo por parte del tribunal fue que, si bien ordenaron la inmediata detención y hoy Pánzere está en una unidad penitenciaria, hasta el día mismo de la sentencia, incluso cuando ya había comenzado el debate, Pánzere estaba en funciones en la comisaría segunda de Moreno. vino a iniciar su juicio, declaró como imputado en libertad y como policía en actividad. De eso la sentencia no dice nada. De eso no se habla tampoco, como no se habla de las detenciones arbitrarias, porque para que funcione y tenga eficacia esta política de control social, hacen falta dos requisitos que se construyen desde el poder con enorme esfuerzo y al que muchas veces coadyuvan también los medios de comunicación del sistema. La naturalización hacia el interior de la clase que padece esa represión y la invisibilización hacia afuera de esa clase más vulnerable. Por eso es que el agradecimiento a todos los trabajadores de prensa, que en medio de profundos conflictos muchos de ustedes están aquí presentes en esta actividad, es enorme. Les quiero agradecer muy profundamente que hayan concurrido de esta manera tan masiva. Les pedimos, por favor, desde el conjunto de las organizaciones que convocamos a esta campaña nacional contra las detenciones arbitrarias, que no nos dejen solos, que no dejemos solos a los pibes que han decidido defender su visera y no cambiarla por la gorra, que no dejemos solos a los padres, a los familiares de estos pibes asesinados por el aparato represivo estatal, que logran trocar el dolor, la bronca, la angustia, por lucha, lucha, organización y organización, y dan la pelea. Que no dejemos solos a los padres que buscan a sus hijas desaparecidas, como Diana Colman. Que mostremos estas realidades. Es muy difícil, sabemos cuál es la realidad de los trabajadores de prensa en las redacciones. Estamos a su lado apoyando sus conflictos, sabemos la pelea que hay que dar para filtrar una nota que toque el poder. Les pedimos que con esa militancia, porque meter esas notas es militancia, aporten desde su lugar también a esta campaña nacional que intenta visibilizar una de las formas más solapadas y de peores consecuencias que adopta la represión estatal contra los más jóvenes, contra los más pobres, que además son la mayoría de la población en nuestro país. Así que, compañeros, el pedido es ese, el pedido es marchemos el 22 de Congreso a Plaza de Mayo, 17:30, vamos a estar allí y después les iremos informando por los canales de comunicación habituales de cada una de las organizaciones y las que construyamos para la campaña misma, las distintas actividades que se irán jalonando a lo largo de este año. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si no, lo damos por terminado. Ahí vienen las preguntas seguramente de los colegas que están en el lugar. Estábamos escuchando a María del Carmen Verdú de la Comisión. Colegas que están presentes, que puedan por favor entrevistar a Isabel, que cuente la historia de Diana, también van a estar prestando un enorme servicio. Sí, yo recién llegás, estamos transmitiendo en vivo desde la legislatura porteña. Se está lanzando la campaña contra las detenciones arbitrarias desde la Correpi, que va a tener su consecuencia este viernes a las 17:30 con la marcha del Congreso a la Plaza de Mayo. Parecería ser que no va a haber preguntas de los colegas, que seguramente irán a las charlas individuales, y nosotros entonces esperamos con el contacto con nuestros compañeros allí para poder retomar el contacto que iniciamos con María del Carmen Verdú cuando comenzaba esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos por allí por las 12. Seguramente lo que no hicimos en ese momento, porque estaba comenzando la actividad, lo haremos ahora, luego de este respirito que nos tomamos, pero ya está lanzada la campaña contra las detenciones arbitrarias a la que ha convocado la Correpi. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, nos vamos a volver a la legislatura, vamos a volver a tomar contacto allí. Están los compañeros de Antena Negra generando la señal y María del Carmen Verdú de la Correpi retomando el diálogo que habíamos iniciado como previo de la conferencia. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te vuelvo a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la desprolijidad de hoy, pero justo en el momento que nos comunicábamos arrancaba la conferencia de prensa. Ninguna desprolijidad. Qué mejor que haber arrancado, que vos dieras pie al arranque de la conferencia de prensa en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, más o menos está todo dicho para quienes nos escucharon, ¿no? Pero me interesaría enlazar aquello que ocurrió hace 25 años con la detención primero y el asesinato después de Walter Bulacio. Quiero decirte, no sé si alguna vez lo charlamos, pero yo estaba allí en ese momento dentro del estadio porque había podido evitar la razia policial que lo llevó detenido a Walter, entre otros. A las cosas que siguen pasando hoy con la policía y los jóvenes de los barrios pobres. Sí, efectivamente la relación es como vos la estás señalando. Lo que yo arranqué justamente la conferencia de prensa señalando que hace exactamente 25 años Walter entraba ya casi en estado de inconsciencia al hospital Pirovano. Hoy Walter sería un hombre de 40 y pico de años, probablemente se hubiera recibido el abogado. Los chicos que estuvieron compartiendo ese calabozo con él tienen sus familias, aparecen de vez en cuando en las movilizaciones y mientras tanto nuevas y nuevas camadas de jóvenes viven sufriendo el mismo sistema de represión, incrementado además y potenciado por cada una de las gestiones de gobierno que van siguiendo. Entonces, justamente por ese vínculo que vos señalabas en la pregunta, es que estamos lanzando esta campaña en simultáneo con el aniversario de los 25 años de la detención, tortura y muerte de Walter. ¿Y crees que hay conciencia social de que este enlace debe hacerse o es una cosa que solo pasa por las organizaciones sociales o por las familias a los que le sucedió? Mira, la repercusión que ha tenido la propuesta de lanzar la campaña en los ámbitos de las organizaciones de todo tipo, políticas, sociales, culturales, en los medios de comunicación popular, en las organizaciones de género, los centros culturales, etcétera, etcétera, demuestra que hay un alto nivel de conciencia en ese segmento más militante, más politizado, así como lo hay también a nivel de los barrios, donde vos te sentás a charlar con cualquier pibe en cualquier barrio, con cualquier mamá en cualquier barrio y la tiene re clara y saben cómo funciona la gorra y cómo puede cualquiera ser detenido en cualquier momento y lugar, y de hecho por eso es que son tan numerosos los talleres cuando los hacemos a pedido de cualquiera de las organizaciones barriales. Lo que pasa es que precisamente de la mano con eso viene la invisibilización hacia afuera, que es lo que hace que esto no sea noticia en los grandes medios, que no sea una cuestión sobre la cual se pronuncian los mediáticos, y por eso justamente hacíamos recién el llamado a que los medios de comunicación tomen estos temas y que los trabajadores de prensa tengan una actitud militante para poder discutir en sus redacciones que esto es una noticia y que debe ser publicado. Y lo último, bueno, los medios comunitarios, alternativos y populares estamos siempre acompañando, de hecho esta transmisión especial de la red da cuenta de eso, y el acompañamiento que vamos a dar el viernes a la marcha participando y haciendo un programa especial también. Pero vos resaltabas allí, obviamente yo no lo estaba viendo, que había presencia de trabajadores de prensa de los medios tradicionales, de los medios comerciales, cosa que seguramente... opino yo, no hubiera ocurrido si se hubiera hecho la campaña hace un año. ¿Coincidís con esto? Que digamos que la coyuntura política hace que algunos medios se interesen más que antes por estos temas? Sí, sin ninguna duda. No hace 10 días, por ejemplo, La Nación citó a Correpi y algunos de los datos que difundimos en un artículo para discutir con alguna medida de gobierno. Eso no ocurría de la misma manera en otros periodos de nuestra historia reciente, pero además hay una mayor conciencia también de que estamos frente a una avanzada represiva muy importante y que no es posible seguir guardando silencio. Bueno, Carmen, te agradecemos este contacto en el cierre. Un abrazo enorme. Hemos charlado con María del Carmen Verdú, la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a quien muchos seguramente conocimos hace 25 años a partir de lo que fue el crimen de Walter Bulacio, luego de haber sido detenido en una razzia, a partir de la cuestión de haber ido a ver un recital de Los Redondos, ni más ni menos que eso. Bueno, cerramos aquí entonces esta transmisión especial. Seguimos cada una de las radios de la red con nuestra programación. Chau.